Voy a presentar ahora a María Pazos. Al igual que nuestras anteriores ponentes, María ha publicado libros, capítulos de libros y numerosos artículos científicos en revistas especializadas en economía y fiscalidad y en publicaciones generalistas, desarrollando una amplísima labor de divulgación sobre temas económicos y fiscales con una perspectiva feminista que es su especialidad. Además, María imparte módulos sobre economía, políticas públicas, igualdad de género en diferentes posgrados de universidades y en organismos públicos, formando también parte del profesorado de la Escuela Espacio de Salud Entre Nosotras de AMS. María es licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo su tarea docente en la enseñanza pública desde 1978, año en que aprobó el concurso de oposiciones al cuerpo de actuarios, estadísticos y economistas de la Escuela Central. No sabía que existía este cuerpo de especializados, permaneciendo en el Departamento de Estudios Socioeconómicos del Ministerio de Trabajo Español hasta el 91, año que tras ser reconocido una beca, marchó a Estados Unidos para realizar estudios en la Universidad de Harvard, iniciando a partir de ahí su trayectoria en el campo de la investigación económica que compatibiliza con la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Sigo con tu trayectoria vital. En 1999 se traslada a París ocupando un puesto de administrador en la Dirección de la Política Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hasta el 2002. El desempeño de este puesto le permitió andar en la comparación internacional de sistemas de impuestos y prestaciones y en la evaluación de sus impactos sobre el mercado de trabajo, la economía y la configuración social, con el objetivo de estudiar los diferentes modelos de organización social y su relación con la desigualdad de género. Se especializó en el estudio de los sistemas de bienestar nórdicos mediante estancias temporales en universidades de países del norte de Europa. Desde el año 2003 desempeña el puesto de jefa de estudios de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales y desde 2004 coordina la investigación Hacienda Pública e Igualdad de Género de esta entidad. Ha formado parte de la red de expertos y expertas sobre género y empleo de la Comisión Europea y coordinado el área de políticas públicas en el segundo Congreso de Economía Feminista organizado por la Universidad de Zaragoza. Entre 2009 y 2010 dirigió el proyecto de investigación Impacto de Género en las Políticas Fiscales en Latinoamérica, promovido por la Fundación Carolina. Y entre 2007 y 2012 participó en el European Gender Network. Asimismo, a solicitud de Podemos, participó en la elaboración del texto, es que me tengo que ir a las gafas porque es difícil, pero leo mejor, del texto Reorganizar el Sistema de Cuidados, condición necesaria para la recuperación económica, cuya finalidad fue impulsar el debate sobre cómo abordar la necesaria reforma del sistema de especialidades especializadas en economía y fiscalidad. Desde una edad muy temprana, en los años 70, María formó parte de los movimientos de liberación de la mujer, siendo una de las primeras militantes del Frente de Liberación de la Mujer que se creó en 1976, luchando por el derecho al aborto. Desde entonces hasta hoy, María ha trabajado con diferentes organizaciones feministas, perteneciendo en la actualidad al Fórum de Política Feminista. Y claro, no se puede cerrar esta presentación sin hablar de la plataforma de permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción de la CLINA. María, junto con un grupo de mujeres y hombres, fundó en 2005 esta plataforma. Y bueno, el Congreso de los Diputados en el 2016 aprobó con solo dos votos en contra la propuesta de la CLINA, comprometiéndose con la necesidad de establecer un calendario completo de ampliación del permiso de paternidad desde las 2 semanas hasta las 16 semanas que tienen los padres. Ahí María está haciendo un trabajo extraordinario porque se van consiguiendo más tiempo para ellos, pero todavía está pendiente lo que es la parte de la que sean intransferibles. Bueno, voy a dejar hablar a María para no quitarle más tiempo. Ella nos va a hablar sobre la relación entre economía y maternidad. Cuando quieras, María. Hola, bueno, yo me uno a las gracias y a decir también que estoy encantada de estar aquí con vosotras y tengo que decir, aparte de las gracias por haberme invitado, por haber organizado esta jornada, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo en la Asociación de Mujeres para la Salud, porque esto es solamente un ejemplo, pero me parece que además lo hacéis desde un conocimiento de la salud y de un conocimiento de la realidad que es fundamental ahora mismo. Bueno, Estamos en una ola feminista y también tenemos que congratularnos y seguir felicitando. Yo cada mañana me levanto y digo, oh, qué contenta estoy, ¿no? Porque además soy de las afortunadas que vivimos la anterior ola, ¿no? En los 70, y que hemos pasado la travesía del desierto y ahora estamos retóricas de estar en esta nueva ola. En esta nueva ola tenemos muchos problemas, pero bueno, tenemos también muchas oportunidades. A mí me gustaría resaltar cómo están saliendo los temas a la luz, pero con la teoría de la lacra, ¿no? Y la teoría de la lacra es eso de que aquí hay muchas lacras, que por fin ya no se niegan, ¿eh? Por fin ya las tenemos aquí puestas encima de la mesa. Tenemos la violencia machista, la desigualdad salarial, la doble sitio por jornada, la dependencia económica, la precariedad laboral, la pobreza femenina, todos son lacras. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿de dónde vienen esas lacras y qué relación tienen entre ellas? ¿Están caídas desde del cielo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que afortunadamente ahora ya estamos gritando las manifestaciones estas. Esto no es un hecho aislado, se llama patriarcado. Y el patriarcado lo descubrimos al final de la anterior ola. Es decir, bueno, vaya, se había hablado de patriarcado antes, pero digamos que saltó a primer plano precisamente ante el tapón que se ponía a nuestras reivindicaciones por parte de los movimientos sociales, bueno, por parte del patriarcado ya, por supuesto, por parte del poder, por supuesto, pero incluso por parte de nuestros propios compañeros descubrimos el patriarcado y ahora tenemos que ir a por él. ¿Y cómo vamos a por él? Ese es el problema. Yo en mi libro, os he traído unas pegatinas para que os acordéis de que los presentamos el día 14, así que allí también nos veremos, ¿no? Espero. Pero hay un problema, y es que aparte de que no son lacras aisladas, resulta que esas lacras están basadas o generadas por una estructura, la estructura patriarcal, la estructura social patriarcal, y que mientras que no cambie esa estructura no van a cambiar esas manifestaciones, ¿no? Y si hablamos de economía, pues la marca económica del patriarcado es precisamente la división sexual del trabajo. La estructura social patriarcal está, la estructura familiar como la estructura del mercado de trabajo está marcada por la división sexual del trabajo, ¿no? Y estas son dos caras de la misma moneda, el sistema familiar y el sistema de empleo. En el sistema familiar tenemos un sistema de cuidados, ¿no? Donde se habla, bueno, de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres no son derechos. ¿Qué son derechos? Derechos son los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de las personas a una existencia digna, esos son los derechos. Pero los llamados derechos de las mujeres son precisamente esas figuras que lo que hacen es dejar a las mujeres sin derechos. Afortunadamente este término ya está un poco en desuso, pero es por eso precisamente, porque nos hemos dado cuenta que los llamados derechos de las mujeres son, por ejemplo, el derecho a tomarte una excedencia, es decir, a quedarte sin un duro. Ese es el derecho de la mujer, que se ha llamado hasta ahora el derecho de las mujeres, ¿no? O a tomarte un tiempo parcial que te condena a la precariedad y divide tu sueldo por la mitad, ¿no? Y que nunca da para vivir, porque además la mitad del salario mínimo no da para vivir. En definitiva, son los derechos a cuidar en casa y a convertirte en económicamente dependiente. Y los hombres son amables patriarcas que ayudan, volveré sobre esto, ¿no? Y por supuesto, se olvida, eso se mantiene, el sistema de cuidado se mantiene en general, bueno, en estos países familiaristas, sobre todo donde estamos, como el nuestro, se olvidan los servicios públicos. Y la otra cara de la moneda, pues tenemos en el empleo, los hombres 24 horas disponibles, ¿no? Y las mujeres precarias, intercambiables, con tiempo parcial, colectivos sin derechos, etc., ¿no? Bien, este es el patriarcado que tenemos. Y yo quiero enseñaros una foto de este patriarcado, que es el patriarcado actual. Es el patriarcado que llamamos ya patriarcado de consentimiento, por oposición al anterior patriarcado, que era el patriarcado coercitivo. antiguo, ¿no? Aquel patriarcado del salario familiar, ¿no? Donde los hombres estaban en el empleo, las mujeres estaban en casa. En casa y en la economía irregular, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora es ya diferente. Ahora ya no hay prohibiciones explícitas, ¿no? Ahora ya se supone que elegimos nuestra situación. Esto es la libertad de elegir, a la que se ha referido también Beatriz. Es un mantra peligrosísimo, ¿no? Por el cual nos hacen culpables de todo lo que nos pasa, claro. Bien, pero es esto lo que tenemos. Este es el patriarcado. A mí me interesa mucho esta distinción porque no es el capitalismo, no es el mismo capitalismo de hace un siglo que ahora, y pasando por otras variedades. El patriarcado no es el mismo el de ahora que antes, los mecanismos de dominación son diferentes, y si no vemos esas diferencias, pues no podremos combatir esos mecanismos, ¿no? Bien, bueno, pues este es el patriarcado. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que eliminar la división sexual del trabajo. Mirad, eliminar este patriarcado. Este patriarcado, ¿cómo se puede romper con él? Como decía, tenemos la libertad de elección y la mística de la maternidad. Este es un binomio bastante, bastante explosivo, ¿no? Y hablando de la mística de la maternidad, os quería citar aquí para reírnos también, como dice Ana, nos tenemos que reír un poco, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo aquí una cita que alguien decía que una psicopedagoga recomienda dar el pecho hasta los 7 años afirmando: un niño alimentado con leche materna será un hombre altruista y generoso. Esto. Sí, aquí está, o sea, es una cita de Amparo Grisales, claro que lo cita ella, vaya. En fin, también hay que decir, lo digo entre paréntesis, que hay niveles de responsabilidad, ¿eh? O sea, en esto de la promoción de la mística y la promoción de todas estas trampas como la libertad de elegir, etcétera, etcétera, es decir, que bueno, que todo esto, en esta promoción hay niveles de responsabilidad, y también tenemos en el feminismo dentro, y yo quiero ser provocadora, porque además yo creo que ya está bien, tenemos que provocar todo, ¿no? Porque tenemos que volverlo todo al revés, y eso no lo podemos hacer sin provocar. Pues mirad, no es lo mismo la responsabilidad de una mujer engañada, que se ha creído y tiene una empanada mental terrible, ¿no? Que bueno, empanada tienen todas las que dicen esto de la mística de la maternidad, pero no es lo mismo lo de una mujer engañada, que es víctima, que una que se dedica a promocionar la mística de la maternidad y a decir que hay que criar con apego hasta los 3 años y hay que quedarse en casa, cuando en realidad, por ejemplo, se ha tomado una excedencia y durante esa excedencia ha pagado a una mujer para que cuide a su niño y ella ha hecho la tesis. O sea, no es lo mismo, ¿no? O cuando una ama de casa mediática, que está todo el rato diciendo yo soy ama de casa, y luego resulta que es que no para ni un minuto de producir, de hacer vídeos, de hacer no sé qué, y de ganar dinero también. Es decir, eso no es una ama de casa. Una ama de casa es una mujer dependiente económicamente. Y fijaros, esto lo digo, esta provocación la digo para que no se nos olvide que lo que decía Ana, es que te lo tienes que imaginar, tienes que ver a la gente, y tenemos que pensar en la mayoría. El feminismo es un movimiento de liberación, de liberación de la mayoría de las mujeres, y tenemos que imaginárnoslas y discutir cuáles son los métodos, cuáles son las reivindicaciones al final, porque es a lo que tenemos que llegar para que esto cambie. Pues si nos imaginamos a la mayoría, tenemos que tener en cuenta que con la maternidad hay un 45% de mujeres que no vuelve a su puesto de trabajo, de mujeres que estaban previamente empleadas, ¿eh? Que ya eran unas privilegiadas, porque hay algunas que no llegan a tener ese empleo. Pero hay un 45% de las mujeres que la maternidad les quita de su empleo, bueno, claro, te vas de permiso de maternidad, pero que no vuelven a su mismo puesto de trabajo. Y luego, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a las mujeres? Pues les pasa que se convierten al final en amas de casa sobrevenidas. No es porque hayan tenido una vocación de ama de casa, que eso ya no existe, o sea, hace un siglo sí se suponía que existía, ¿no? Pero ahora no, ahora las mujeres no queremos ser amas de casa de profesión, pero al final terminamos dependientes económicamente en mucha medida, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres? Pues los hombres tenemos una barrera. Mira, aquí no hay hombres, curiosamente, ¿no? O sea, esto de la maternidad, yo claro, pues quiero hablar. Hay uno, bueno. Vale, pero es que este tema es muy importante para los hombres, claro, como estamos diciendo, claro, pero yo quiero centrarme en la paternidad, porque hay una barrera que es fundamental y es la que tenemos ahora, ¿eh? La que tenemos ahora no es como la que teníamos antes, de pasar de un padre completamente ausente a un padre que ayuda. Ahora tenemos la barrera de pasar del padre ayudante al padre corresponsable. Y aquí, yo, de verdad, por mi experiencia, yo me he dado cuenta de que es la gran barrera que no piensan permitir y que tenemos que derribar. ¿Por qué yo me dedico a esto de los permisos? Por cierto, que también os he traído, que nadie se vaya sin él, el folleto de la Pina, ¿no? Vale, pues yo me dedico a políticas públicas, ¿no? Pero en concreto, es que a lo largo de mi experiencia investigadora y militante feminista, me he dado cuenta de que esto de los permisos, la desigualdad de los permisos o la configuración de los permisos de tal manera que los padres sigan siendo hombres ayudantes y las madres se sigan encargando y sigan siendo cuidadoras principales, es una pieza clave, es una pieza clave en el mensaje de las políticas públicas que te dan, que te dicen, sí, sí, tenemos que cuidar igual, pero luego diseñan los permisos para que no cuidemos igual. Entonces, eso todo el mundo entiende el mensaje. Es una pieza clave para establecer los roles de género en la familia en el momento crucial en que nace una criatura, porque aunque dos chavales, un chaval y una chavala, se crean que son iguales, cuando nace una criatura es cuando se les cae el pelo, ¿no? Y cuando ya ven quién tiene que cuidar y quién tiene que irse al trabajo una vez que ella está recuperada del parto. Porque el permiso de paternidad es para la recuperación del parto, esas semanas, ese tal, ¿no? Y determina absolutamente la situación en el empleo, es decir, determina absolutamente las dos caras de la moneda. Y por tanto es una pieza clave de la dominación en el patriarcado de consentimiento. Y por eso, están intentando hacer todas las trampas posibles para que eso se mantenga. Eso ya no se mantiene con la regulación de los permisos que había hace 3 años, de 2 semanas para ellos y 16 semanas para ellas. Ahora son 4 semanas para ellos, 16 semanas, 4 contra 16, van a ser 5, 5 contra 16. Eso ya todo el mundo ve que está obsoleto. Bueno, es que hasta el Tribunal Constitucional, no sé si sabéis la noticia, nos ha admitido a la Pina un recurso de amparo. O sea que ha visto que... Pero claro, ¿qué es lo que se cuestiona? Se cuestiona ese modelo explícitamente desigual. Que ya ahora os digo que, bueno, eso de las 5 semanas tiene un gran... Bueno, sí, tiene... El modelo ahora es estrictamente desigual, pero ya también tiene trampas, porque esas 5 semanas, además, solo te las puedes tomar ininterrumpidamente, con lo cual van a ser simultáneas con la madre. Luego hay otras trampas. Quiero decir que para mantener el sistema desigual tienen que meterse trampas, porque la desigualdad explícita ya nadie la defiende, ¿no? Aunque mucha gente la querría, claro, pero ahora mismo el mensaje, el mandato del patriarcado, el mensaje que lanza a los hombres es: no te quedarás ni un momento solo con tu bebé durante el primer año. Ese es el mandato. Y además sigue el mensaje: y no te preocupes porque te lo vamos a impedir. Y esto es como están ahora intentando diseñar los permisos. Por ejemplo, las 5 semanas, como os digo, son ininterrumpidas. ¿Para qué son ininterrumpidas? No se les ha colado la palabra porque se haya caído del diccionario. Lo han hecho a posta. ¿Y sabéis para qué lo han hecho? Para que no se quede él solo, para que no se pueda guardar, tomarse 2 semanas primero, desgajar 3 y guardárselas y tomárselas durante los 6 primeros meses cuando le convenga a la pareja, ¿no? Y entonces quedarse 3 semanas, fíjate qué ridiculez, 3 semanas, ella se ha quedado 16, pues que ella se quede 3 semanas al cargo del bebé, solo al cargo del bebé, es cuando te inicias en el cuidado. Eso lo impiden, 5 semanas allí, o sea, para que él ayude, pero no para que él se encargue. Y van a aumentar, cuando aumenten a 6 semanas, acordaros de mí, porque ya el PSOE propone, ha metido una proposición de ley donde plantea un diseño de los permisos que teóricamente parece como bastante igualitario, pero no lo es, y dentro de las trampas, que hay más, pero una de las trampas es que las 6 primeras semanas las plantea simultáneas, a partir del nacimiento. Allí los dos. Claro, para que él ayude, y es el modelo de padre guay, ¿no? O sea que el vehículo de este mensaje y de este sistema desigual también es una legislación engorrosa totalmente, que hay que ser especialista para saber y que cada vez es más difícil de explicar, porque cada vez tiene más, por un lado, posibilidad de transferir, por ejemplo, porque la libertad de elección familiar, por otro lado, muchas obligaciones. Fijaros, Ciudadanos, que dice que la libertad de elección familiar, por tanto, que sean los permisos transferibles, que se los coja quien decida la pareja. Sabemos que va a ser la madre quien se va a tomar todos esos permisos. Pero luego, a la vez, no te deja, o sea, dice que las primeras seis semanas, o incluso 8 semanas de su proyecto que plantea, tienen que ser simultáneas. Es decir, tanta libertad de elección familiar y no deja a las parejas que se turnen. Obliga a que sean simultáneas. Es decir, por un lado, libertades, por otro lado, coacciones o digamos, falta de libertades para que esto se mantenga. Y yo creo que en el feminismo tenemos que ser bastante, bueno, pues críticas y conscientes de todo esto, por mucho que sea difícil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Eliminar la división sexual del trabajo? Que es muy fácil. Yo, por supuesto, no creo que solamente sea esto lo que hay que hacer. Tenemos que llegar a un programa de reivindicaciones, que, como digo, no son solo los permisos. Y hay 3 condiciones para un sistema de empleo, cuidados igualitarios, que son muy fáciles. La primera condición es que los hombres cuiden igual que las mujeres. Para eso, el diseño del sistema de permisos para que se inicien en el cuidado es muy importante. Y luego, eliminar todos los permisos que nos meten en trampa para esos llamados derechos, etcétera, etcétera. La segunda condición es un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad para la educación infantil y la atención a la dependencia. Recuperar el sistema de bienestar, que no le podemos dejar caer, pero ampliarlo en esa parte que todavía no está ampliada, que es en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y por otro lado, el empleo tiene que ser estable, con horarios suficientes, racionales y con plenos derechos para todas las personas, porque hay muchos colectivos de mujeres que ahora mismo están fuera de los derechos laborales. Por ejemplo, las empleadas de hogar, pero no nos engañemos, las empleadas de hogar no van a encontrar un empleo digno mientras estén al servicio de las familias. Tiene que ser porque los servicios públicos se expandan y todo ese sector se reconvierta. En fin, como digo, pues hay todo eso. Y hay mucho más en Contra el Patriarcado, que es el libro este que os digo, llevaros el recordatorio, que lo vamos a presentar el 14 de junio y que va a actuar Ana de Miguel va a estar en la presentación junto también con Yayo Herrero, y me importa mucho que estas dos personas hayan accedido, y se lo agradezco enormemente, porque tanto Ana de Miguel por todo lo que ya sabéis, y Yayo, también por todo lo que es Yayo, y también porque la parte de la ecología me parece que es súper importante, y Yayo Herrero tiene mucho que decir en esto, y es una parte importante de mi libro también. Bueno, entonces yo termino con esto. Yo he escrito este libro y voy por la vida diciendo, por favor, lleguemos a un programa de reivindicaciones económicas feministas para derrocar la estructura patriarcal, porque este es el desafío que tenemos en esta ola. Y digo también, reacciones, por favor. Si no es este el programa, ¿cuál es el programa? Porque yo tengo envidia, por ejemplo, a Beatriz, la tengo mucha envidia porque ella cosecha muchas enemistades, pero yo la tengo envidia porque yo cosecho silencio. Y eso es lo peor que puede haber. Bueno, silencio y fuego amigo. Pero fuego amigo muy solapado. Porque no es, tú dices esto, yo estoy en contra de esta reivindicación. Entonces yo os he hecho reacciones como, por ejemplo, Sí, sí, esas reivindicaciones que tú dices, bueno, si no hay más remedio, pues qué desgracia, tenemos que pedirlas. Pero eso no es lo importante. Eso es una de las reacciones. Otra de las reacciones es, bueno, es que hay una parte de la economía, y yo digo, ¿quién, yo? Dice, no, yo digo una parte de la economía, que lo que quiere es que haya hombres champiñón. Y entonces eso de la teoría de los hombres champiñón es hombres que parece que nadie les ha cuidado, porque claro, es que hay una parte de la economía feminista que olvidan, quieren decir olvidáis, el cuidado. Porque lo que hay que hacer es valorar los cuidados. Y me lo dicen a mí, que estoy todo el rato hablando de los cuidados. O sea, y del sistema de cuidados y tal, y dicen, no, es que te estás olvidando de los cuidados. Pero claro, ¿qué es valorar los cuidados? Porque yo lo que os digo es, y acordaros, el verbo valorar tiene sujeto. ¿Quién tiene que valorar los cuidados? ¿A quién tienen que decirnos que valoremos los cuidados? ¿A las mujeres que los estamos haciendo todo el rato? A ver, tendrán los hombres que valorar el cuidado, que son los que no lo han valorado hasta ahora. Luego, otra cosa es, por ejemplo, yo pongo esta diapositiva y entonces me acusan de heterocentrismo. Porque dicen que soy heterocéntrica porque hablo de parejas heterosexuales. Pero otra vez, otra cosa, acordaros por favor, la división sexual del trabajo es entre hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Y el 99,2% de las parejas son heterosexuales. Y aparte de eso, en ese otro 1% que son de muchas de mujeres, pues no hay esa división sexual del trabajo, se reparten mucho, mucho más. Entonces, me parece que, nada, bueno, pues que tenemos que abordar todo esto, que es muy importante y que ya, lo que os digo, un programa económico feminista y si no este, ¿cuál? Y vamos a discutirlo. Ese es el desafío de esta hora. Gracias.